ritmo que más destaca. Joven fuerte y candente que se baila alegremente. Ya la vida nos desata. Bailen, bailen, patapá. Como el sol que enciende el fuego, como el beso que hace el fuego, y el amor que nos atrapa.